Papito, papito, mira el dibujo que te hice. No molestes, hijo, estoy leyendo el periódico. Papi, papi, ¿y por qué no juegan conmigo? Estoy demasiado cansado, hijo, trabajé todo el día. Aunque sea, cuéntame un cuento, papi. No tengo tiempo, hijo, mañana te lo cuento, mañana. ¿Y cuánto vale tu tiempo? Un niño preguntó a su padre: papá, ¿cuánto vale una hora de tu trabajo? El padre contestó a su hijo: ¿por qué, hijo, te interesa tanto lo que estoy ganando? El niño volvió a preguntarle: papá, ¿cuánto vale una hora de tu trabajo? El padre contestó a su hijo: está bien, hijo, 25 pesos estoy ganando. El niño sacó el dinero que con esfuerzo había ahorrado. Papacito, yo te quiero y una propuesta yo te hago: que me vendas una hora de tu bendito trabajo, una hora de tu cariño, cariño que no me has dado, una hora de tu tiempo. Papá, papá, es todo lo que te pido. Papá, papá, porque ya hace mucho tiempo. Papá, papá, que tú nunca estás conmigo. Papá, papá, un ratito yo quisiera. Bueno, hijo, si te quiero. Lo que pasa es que tengo que trabajar, hijo, para ganar dinero. Entonces déjame darte un abrazo, papi. Sí, cómo no, hijo.